Bueno, ayer dijimos varias cosas de lo que estaba sucediendo en el sector del medicamento, que la negociación colectiva en el sector estaba complicada, que había peligro de desembocar en un conflicto de proporciones. Todo eso era cierto, pero también les dijimos que había una reunión en horas de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Y parece que esa reunión, bueno, no voy a decir que fue buenísima la reunión, vamos a escuchar a Nicolás Turón, que es el titular del sindicato, que nos va a contar lo que sucedió allí, pero parece que mejoró un poco la cosa, por lo menos parece que hay voluntad de negociación. Nicolás Turón, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, contanos, Nicolás, acerca, ¿cómo están las cosas? Sí, ¿me permitís un mínimo previo? Sí. Bueno, nada, primero que nada, recordar que estamos en el mes de mayo, el mes de la memoria, y nosotros como sindicato, con los compañeros de Sintep, vamos a tener una actividad, invitamos a todos los compañeros y compañeras, a la población ahí en Víctor Aedo, donde está la casa sindical de Sintep, donde vamos a se va a pasar un documental que es Huérfanos del Cóndor. Y bueno, un poco en la movida que nos conlleva a todos a la memoria y a fomentar la justicia y la verdad, con la consigna de este año, que dónde están nunca más terrorismo de Estado. Me parece que es importante. Nosotros convocamos a participar este sábado. Y también un saludo extendido a los compañeros de Onodra, de Dulce, por la situación de las 62 familias que quedan en la calle a raíz del cierre de Ricardo, del Grupo Bimbo. Y bueno, también a los compañeros que están dando las luchas hace tiempo y complicados, los acodiques con los compañeros de Fuesi, saludar y bueno, que siempre estamos a la orden para lo que sea. Muy bien. Así que bueno, eso por un lado. Después, con respecto a lo que nos respecta a nosotros como sindicato, y bueno, ayer tuvimos una nueva instancia del Consejo de Salario, donde nosotros fuimos y había en su momento una propuesta de las cámaras empresariales con respecto a lo que es el componente salarial, donde vimos una respuesta formal como sindicato, que no estábamos de acuerdo con la propuesta que no contemplaba el 100% de lo que planteábamos a nivel salarial y que bueno, que todavía faltaba mucho con respecto al tema para salarial. ¿Cómo se dio la negociación ayer, luego de los cortes intermedios que tuvimos la semana pasada? Bueno, nosotros dimos la respuesta formalmente en el ministerio. Lo que dijimos es que estábamos en condiciones de trabajar la propuesta ministerial. La propuesta ministerial, recordar que es una propuesta que baja del Poder Ejecutivo. Las rondas del Consejo de Salario, las mesas de negociación, todavía no iniciaron. Inician en junio la gran mayoría. El Zunca también tuvo su asamblea y bueno, también arranca con su negociación. Pero la negociación y las pautas del Poder Ejecutivo hoy son pautas específicas para la industria del medicamento por una realidad coyuntural que se dio, que nosotros el vencimiento del convenio colectivo del 1 de enero de 2023 dejó el salario de los trabajadores de la industria con la misma capacidad adquisitiva que tenía en el 2020 con el convenio anterior. Eso dio un margen de negociación donde el Poder Ejecutivo plantea una propuesta económica que el sindicato valoró como positiva, en el sentido de que se puede trabajar. Eso significa, a partir del 1 de enero de 2023, tener un aumento del salario con respecto a un aumento del 6,7% es lo que propone la Cámara. Digo, el Ministerio de Trabajo, perdón. Nosotros, como sindicato, dijimos, vamos a trabajar sobre esa propuesta que hace el Ministerio. Lo que nosotros propusimos fue correctivos anuales a un convenio de 2 años y que tenga crecimiento del salario real un 3% en la base de la categoría del grupo del grupo 7, su grupo 1, y para los tercerizados, que tenemos afiliados y organizados, un 6% de aumento. Eso es una reivindicación histórica del sindicato, de que los trabajadores tercerizados, que son salarios más sumergidos, ganen más cantidad de salario para equiparar al resto de los salarios de la industria. En definitiva, nosotros sobre eso y reivindicando el 100% de la plataforma, se dio la discusión ayer. Y bueno, la Cámara Empresarial, obviamente, inicialmente no acompañaba la propuesta del Ministerio de Trabajo. En el día de ayer se mueve un poco respecto a lo salarial, porque en la última reunión lo que había planteado que ellos a la firma del convenio, hoy estamos en mayo, y en mayo estaríamos en condiciones de firmar un convenio, estarían dispuestos a dar un aumento nominal del 2%. Eso significa, no significaba un avance para el sindicato, porque un 2% hoy es pérdida para los trabajadores, porque estamos cerrando el mes de mayo con 3,5 de inflación. Y lo que nosotros dijimos, que nosotros no estábamos de acuerdo de que no, que los aumentos no fueran a partir del 1 de enero, porque eso significa a los trabajadores una retroactividad en la fijación de un aumento salarial. Entonces, ayer la Cámara Empresarial manifiesta, bueno, que estarían en condiciones de fijar nominales semestrales, corregir la inflación a partir de cada año, mantienen la posición de tener un convenio a 3 años, y nosotros lo que propusimos es que estaríamos en esa condición de discutir aumentos nominales, semestrales, obviamente el correctivo a un año, de recordar que correctivo a un año no lo propone el Ministerio de Trabajo, sino que lo propone la Cámara. Nosotros también lo habíamos propuesto, pero lo acepta la Cámara. El Ministerio de Trabajo propone ajustes salariales a fin del convenio de 2 años. Y bueno, y están en condiciones, ayer por primera vez, estarían en condiciones las cámaras empresariales de evaluar una posible fórmula que contenga el aspecto del crecimiento salarial. No dijeron cuánto, pero estarían en condiciones de empezar a discutir el crecimiento salarial. Un avance para nosotros muy importante. Y bueno, y se instalaron 2 mesas de negociación para la semana que viene, el miércoles, y para la otra semana tenemos otra reunión que ya están prefijadas. Es el tema salarial, entonces. Hay un movimiento allí de la empresa con el tema salario. Ahora, sí. Ustedes tenían otras preocupaciones que no tienen que ver, o sí tendrían que ver de repente también con el salario, probablemente a futuro, que es el... Ustedes dicen que las empresas están avanzando en un modelo precarizador del empleo y a través de, por ejemplo, de tercerizaciones de servicio. ¿Qué pasa con ese tema, Nicolás? Bueno, primero que nada, o sea, acá como representante del sindicato, siendo secretario general, lo que tengo que decir es que todo lo que estoy yo hoy manifestando es un análisis a priori de los compañeros que estamos yendo a negociar. Hoy en la tarde tenemos mesa directiva donde vamos a analizar políticamente los pasos a seguir y la evaluación, la conclusión que va a ser enviada al gremio y los pasos a seguir. Con respecto a lo que tú me preguntás, ¿qué pasa con los parasalariales? Bueno, ayer en la reunión también se habló de los parasalariales. Nosotros, ¿qué propusimos como sindicato? Bueno, estamos en condiciones de empezar también a avanzar con lo que respecta a lo parasalarial. La precarización, cuando hablamos de precarización, hablamos de la tercerización lisillana, la tercerización como un modelo neoliberal donde traen trabajadores para no poder organizarlo, traen trabajadores para generar esa clase de trabajadores B, y la precarización viene de la mano de uno de los primeros de las primeras pautas que tenemos parasalariales, que es el concepto almuerzo. El concepto de almuerzo hoy en la industria, un 35% de las empresas de la industria dan el plato de comida en la media jornada de trabajo, el plato de comida teniendo comedores dentro de los laboratorios o en modo vianda. Hay laboratorios que le dan al 100% de la plantilla, tanto principal como los tercerizados. Hay laboratorios que dan plato de comida, pero no le dan los tercerizados, y los compañeros y compañeras están en la mesa almorzando o cenando, y tenemos trabajadores que se tienen que traer la propia vianda. Esos mismos trabajadores son los que ganan menos, por eso nosotros como sindicato reivindicamos que siempre los aumentos salariales, y si tenemos que bajarnos de nuestra pedido de aumento salarial real para darle a los compañeros tercerizados, siempre este sindicato, la precarización viene de la mano de ese trabajador clase B. Después tenemos toda la realidad de los trabajadores tercerizados en logística. La logística que hoy en día es conocida como otro método empresarial de sacar una parte de la pata productiva de la industria. Hoy la logística la manejan otras empresas. Hay mucha logística también, hay que decir, que son apéndices de empresas principales que se instalan acá en Uruguay, que se crean, pero que tienen otro nombre, que no son los nombres de los laboratorios, pero sabemos que atrás de esos nombres están los grupos económicos, atrás de esos laboratorios están los laboratorios que mandatan y que tienen las mismas políticas que vivimos los trabajadores que estamos en las mismas empresas. Esos trabajadores ni siquiera están no tienen salario, están por debajo del salario, no tienen las condiciones, trabajan en camiones que no están regulados, el medicamento tenemos que conocer como usuarios, tenemos que reconocer que los medicamentos viajan al interior y no se pregunta cómo se viaja, estamos hablando de situaciones complejas que no las hemos puesto en la mesa para no generar alarma, pero que es un tema que nosotros lo hemos venido hablando con el Ministerio de Trabajo, lo hemos venido hablando hace tiempo ya con el Ministerio de Salud Pública y con las cámaras empresariales. La precarización genera también esta condición negativa de también no discutir cómo van los medicamentos arriba de un camión. Pero ¿están dispuestos las empresas a discutir el tema ese? No están dispuestos porque entienden de que esos trabajadores y esas empresas deben estar clasificadas en el grupo 13, subgrupo 11, que es el grupo que le corresponde a la rama de actividad de el transporte. Nosotros con los compañeros de Subtra tuvimos la semana pasada una reunión con algunos compañeros de la directiva, y bueno, nos enmarcamos políticamente y estratégicamente y tenemos un plan para poder avanzar en lograr que los trabajadores que están en otro grupo de consejos salarios, que son empresas que se dedican netamente al medicamento, no son empresas de logística que tienen otros rubros. Sí, sí. Son vapores, depósitos, donde hay medicamentos, donde se pide, hay camiones específicos para el medicamento, hay camiones que directamente se nombran como transporte del medicamento, transporte especializado del medicamento. Hay transportes que inclusive tienen los logos de los laboratorios donde se transporta, y se dedican exclusivamente a la distribución de medicamentos. Entonces, como plan estratégico, con los compañeros del Subtra nos van a acompañar, y bueno, buscaremos las maneras políticas de presión y con la lucha y con los compañeros y compañeras en la calle de lograr esta reivindicación que es sacar de la mesa que estos trabajadores no son de grupo 7, son grupo 1. Nicolás Turón, muchas gracias por la información. Bueno, y seguimos atentos la semana que viene y la otra. También siguen las negociaciones, entonces. La semana que viene tenemos mesa de negociación, el miércoles de mañana, y la otra semana es el jueves. Y bueno, nosotros hoy como comisión directiva nos vamos a reunir y bueno, vamos a evaluar los pasos a seguir, no se descartan medidas. Tenemos también la convocatoria de la asamblea de delegados, que es un ámbito orgánico del sindicato donde se evaluará políticamente esto que ha pasado y bueno, también si me permitís un minuto, esto está en el marco también de las próximas la mayor cantidad de rondas del Consejo de Salario con un parlamento donde se votó en Senado la modificación de la ley de negociación colectiva, que es lo que conlleva todo eso y qué discusión tiene que dar el movimiento sindical con la instalación de una nueva política de gobierno de quitar derechos y que esos nosotros, si bien arrancamos temprano la negociación, hoy puede ser también un impedimento a la hora de avanzar en la negociación. Así bien. Que también tener ese aspecto político que nos toca a nosotros como movimiento sindical. Gracias, Nicolás. Nos comunicamos en la semana próxima. Gracias. Yo te agradezco mucho y que tengas una buena jornada. Igualmente, hasta luego.